a los padres del mundo, denle a sus hijos un consejo a tiempo. Gracias, Lilian Casado, Dareli de la Peña y Herminda Páez, mis comadres. Venga acá mi muchacho, que quiero hablar contigo con el mismo cariño que te tengo en la vida. Yo te abono el camino pa' que lo andes tranquilo y no tengas herida. Habla de tus virtudes, de tus vicisitudes y también del amor. Yo te hablaré del dolor, de la famosa traición que siempre tiene la vida. Y si eres virgen mejor, si no cuídate mi amor contra el flagelo del SIDA. Si no quieres confusión, odia la drogadicción y nunca hagas nada malo. A que tu mundo sea claro ante los ojos del Creador. A que tu mundo sea claro ante los ojos del Creador. Ay, hombre, Daniel Camilo Arredondo, el hijo de Alex, el querido del César. Pauli, Luisana, Luis Camilo, los bollos de Luchito Daza. Carmen Lilla Queruz, Teobaldo Blen, Ernesto Mora, Gustavo Mejía y Lito Soto. Gracias, Chimichagua. Ven acá mi muchacha, pedacito de mi alma, mi corazón, mi vida. Quiero para ti un gran mañana, que no te suceda nada, para que vivas tranquila. Nunca te dejes tocar, porque pueden abusar de tus años juveniles. Llega virgen a tu hogar, no te dejes señalar, que eso de nada te sirve. Y cuando ya seas mayor, consíguete un gran amor, pa' que le brinde unos hijos. Si no quieres confusión, odia la drogadicción y nunca hagas nada malo. Pa' que tu mundo sea claro ante los ojos del Creador. Pa' que tu mundo sea claro ante los ojos del Creador. Pa' que tu mundo sea claro ante los ojos del Creador.